Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. Estamos en la vuelta número 187, que no son tantas, pero son algunas. El día de hoy, 3 de junio del año 2019. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera Natacha Bianchi. ¿Y cómo resistimos en estos tiempos de represión insensata? Resistimos con noticias fidedignas. Amplificamos las denuncias que ocurren en los lugares más alejados de los centros urbanos, de los centros hegemónicos de comunicación. Traemos el reporte desde el lugar de los hechos, en lo posible con sus protagonistas, mediante la herramienta que nos da la tecnología, el avance tecnológico en cuanto al tema comunicacional, el hecho de poder, mediante un celular en mano, hacer una transmisión en directo de situaciones aberrantes que jamás se conocerían si no fuera por este trabajo tecnológico y periodístico. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes, de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y en el día de hoy, venía la verdad que con un tema estructural para aquellos que nos siguen, que la verdad que les agradezco, porque en un principio era muy poquitos, y después no es tanto lo numeroso, por ahí de los que se bancan el tramo completo, ¿no?, de las dos horas de América Resiste. Pero sí se rescatan segmentos y tienen repercusiones y generan discusiones y se genera una utilización de lo que pretendemos hacer desde esta ínfima trinchera. Que como su nombre lo explicita, América Resiste. Al decir América Resiste, lógicamente estamos hablando de la América vulnerable, la América castigada. La América que no puede romper el sino maldito de salir de la opresión. La América sobre la cual se descargan los látigos, las cadenas, el hambre, la miseria, la indignidad. Y desde ahí el pecho erguido para resistir a través de los tiempos a la maquinaria del opresor. Desde la dignidad del vulnerable. Desde ahí elegimos resistir, sabiendo cuál es el lugar que elegimos para hacer nuestra vida, que en definitiva no es más que eso, es elegir un modo de vida. No podríamos estar haciendo esto desde otro lugar que no fuera la coherencia con nosotros mismos a lo largo del tiempo. Rasgos fundamentales que se mantienen a lo largo de la historia, de las historias individuales, van marcando un ser. Ya no un destino, también un destino elegido, ¿no? Un elegir en qué lugar me pongo, qué espacio ocupo en este tablero. Y desde ahí elegimos la resistencia con los ojos bien abiertos, con el pensamiento crítico. Ya a esta altura de las décadas vividas, con menos ensoñaciones, menos cheques en blanco, y sí y sí una voluntad cerril a no transformarse nunca de compañero a cómplice, bajo ningún concepto. Y por, a ver, eso también forma un rasgo distintivo de vida que se va repitiendo a lo largo de la historia. Elegir de qué lado ponerse. Y, mal que mal, la historia me avala, por lo pronto en lo personal siempre elegí estar en el mismo lado. Compañero sí, cómplice no. Y siempre moverme de acuerdo a las convicciones. Y eso es lo que he visto en las personas que se distinguen en el común de la gente. Personas que con los ojos bien abiertos deciden cuál va a ser su destino, su vida. De qué manera se van a poner junto al vulnerable, al asistir con la mano abierta en ayuda del otro. Aportando las herramientas que cada uno tenga, no hay mejores o peores, o más pertinentes o menos pertinentes. Hay una voluntad solidaria. Y desde ahí, desde saber qué espacio, o saber, no, digamos, tratar de romper la ensoñación, la fantasía. Tener los ojos bien abiertos para saber qué es lo que uno enfrenta y pagar las consecuencias cuando haya que pagarlas. En eso también la historia nos avala. Lo cual no quita intentar que las consecuencias dramáticas que se dan en las confrontaciones se expandan y terminen transformándose en violencia. No es bueno vivir el régimen totalitario, o sea, vivir la vida que nos depara este régimen totalitario. Es un régimen totalitario que representa de una manera minúscula a un poder político, social, económico, cultural, comunicacional, que ha definido que la barbarie es la civilización. ¿Qué tipo de barbarie? Muy interesante. Encontré un artículo de este domingo, no, del anterior, en Perfil, donde un filósofo justamente hace un detalle de las distintas formas de barbarie que estamos viviendo hoy en la humanidad. ¿Qué tipo de barbarie? Retrocesos en derechos que considerábamos inalterables, que habían sido conquistados para siempre. Bueno, eso también está en discusión, porque lo que está en discusión es el eje filosófico que estructura la organización que se está dando en este momento de la humanidad. Y es un eje que ha variado el derecho de las minorías a lo que se llama el derecho de las mayorías. Esto es, rienda suelta para las peores expresiones de la bajeza humana. No es una epidemia lo que sucede, no, es un plan. Es un plan que no busca dominar porque ya se sabe dominador. Hace ya, no sé, hoy podemos decir 12 años, en alguna de esas reuniones que hacen los que se encuentran en Davos, estaba Donald Rumsfeld por ahí, y uno de los capos del planeta. Y un periodista que estaba acreditado le pregunta, se dice tras las fronteras de esta conferencia que hay una guerra social, hay una guerra económica. Y él dijo, es cierto, es una guerra que ya ganamos. Y no se equivocó. Es más, no se equivoca. Porque el concepto de exterminio, bajo la idea de la eugenesia, ¿no? El priorizar al más apto, al más capaz, al que más se asemeja al arquetipo que pretenden los pocos del planeta Tierra. Y es un sistema basado en el odio al pobre, en el odio a las minorías, pero esencialmente basado en el odio. Ahora, ¿esto es una cuestión de alucinados? No. ¿Esto es una cuestión de atolondrados? No. ¿Esto es una cuestión de Macri? No. Macri es un mero elemento descartable. Lo permanente, como decíamos en alguno de los de las notas que tuvimos la suerte de aportar en la Retaguardia Papel, donde venimos justamente haciendo esta serie de Imperio Barbarie, intentando explicar a qué nos referimos con Imperio Barbarie. Y desde ahí decíamos que esta gente viene primero por la destrucción, haciendo una articulación con el pensamiento de Naomi Klein, con la teoría del shock, y que ella después renueva con el shock del shock, y que nosotros denominamos el electroshock después del shock. Porque es un electroshock con los, social, con los efectos que produce un electroshock. El olvido, la falta, la pérdida de identidad, el desconocerse a sí mismo. Finalmente, aceptar y felicitar y agradecer el látigo que rompe la espalda. A grandes rasgos, a nivel social, es lo que se está produciendo en todo el planeta, ¿no? Conmociones económicas, pérdida de derechos, el concepto de tierra ocupada por la fuerza de seguridad de los países. Es una escena que se repite, no es exclusividad de la Argentina ni de la patria grande. Uniformes militares, equipamiento de guerra para enfrentar a población civil desarmada. Está normalizado. Gente revolviendo la basura. Policías reprimiendo a los que revuelven la basura porque no tienen ni derecho a comer basura. Y en definitiva, es normal. Tipos que se sienten con derecho de prender fuego personas que duermen en la calle, que lo festejan. Policías, pseudo policías, que matan por la espalda y son felicitados por el presidente de la nación. Jueces que actúan como una patota del régimen totalitario gobernante, que rompen las barreras del debido proceso, todo aplaudido de los medios masivos de comunicación. Entonces decíamos que las etapas de Imperio Barbarie es primero la destrucción, luego el olvido, después la reforma, y al final la permanencia, con la aceptación de una pobreza indigna, una pobreza que reduce a las épocas previas a la revolución industrial, ni siquiera al campesinado, a millones y miles de millones de seres humanos en el planeta. Mientras tanto, la reforma permanece y permanecen los cuadros que la llevan adelante. Y esos cuadros que hoy día están trabajando como un ejército zombie a las órdenes de este concepto, van a permanecer, y las herramientas tecnológicas que estamos ayudando a desarrollar para nuestro propio control van a permanecer. Por eso resistimos, por eso elegimos este espacio, por eso elegimos estar acá, y por eso elegimos

Y las callecitas de San Telmo, ¿no? Acá en Buenos Aires, lugar turístico. Ahí estaba Alejandro Cabrera Britos. Bueno, él dejó su cuerpo a los 53 años en un accidente automovilístico en la Ruta 8, cerca de Arrecifes. Y yo tengo memoria muy vaga de tal vez cuando uno está haciendo trámites bancarios por ahí por Diagonal Norte y Florida y todos esos lados, capaz que alguna vez me suena mucho ahora que lo he visto, y después también recuerdo haber compartido o haber estado alguna vez donde él estaba tocando en alguna plaza. Pero resulta que, claro, era un tipo, ¿no? Una persona que justamente eligió vivir y hacer y ser lo que su corazón le mandaba. Y en este caso era el arte, era la cultura, evidentemente, un muchacho que estuvo siempre activando, estudió en la universidad, y en este momento, bueno, aparte de ser un saxofonista, está con Jamaicaderos, estuvo con Jamaicaderos, y digamos que lo más importante es ponerle el pecho a esta escoba de Rodríguez Larreta con el tema de desalojar a los artistas ambulantes, cosa que en cualquier lugar del planeta son un privilegio y son cuidados por las municipalidades y privilegiados y se les da la estructura para que existan. ¿Por qué? Porque también son un atractivo turístico. Pero sin embargo, este gobierno, bueno, este régimen totalitario que ve negocio en todo, los considera a los artistas ambulantes como invasores de lo que es el territorio del comercio del gobierno de la ciudad. Bueno, decíamos que una de sus actividades era estar frente, encabezar o formar parte del secretariado, de la dirigencia, del Frente de Artistas Ambulantes Organizados. A propósito de eso, bueno, muchas organizaciones, la Correpi, amigos, familiares y amigos de Luciano Arruga, qué decir, todo, los medios alternativos de comunicación, los medios formales de comunicación. La verdad que la Correpi, una repercusión y un gran dolor por la pérdida de este verdadero militante social. Y bueno, y se va a hacer en Diagonal Norte y Florida a las 12 horas, el día 15 de junio del 2019, una juntada. Esto está convocado por el colectivo de artistas callejeros. Así que bueno, vaya un saludo, la verdad, y la felicitación por lo que hizo en su vida este compañero, que bueno, vivió como decidió vivir, y la verdad que en muy poco tiempo dejó sembrada una semilla que va a perdurar. Y bueno, seguimos, no nos vamos a apartar, porque María Eugenia Vidal, con su cara de Heidi, se la quiere llevar de arriba y tiene una gran protección de los medios hegemónicos de comunicación y también del aparato político. Pero la tipa es responsable de la masacre de San Miguel del Monte. Ella, todo el elenco, el vicegobernador Salvador Radical, tira la piedra, esconde la mano y se la hace de. La va el tipo de dirigente de derechos humanos. Por favor. Por favor. Son lo más ineficiente y son lo más criminal que he visto, pero por ineptos. Porque ni siquiera creo que les dé la cabeza para ser tan malos. ¿Y qué pasó? Todavía todas las cosas que le pasan a estas familias, parece ser que la familia de Rocío Guagliarello, la única sobreviviente de la masacre de San Miguel del Monte, la familia denunció que dos policías bonaerenses uniformados sin identificación se presentaron en el hospital del cruce de Florencio Varela y solicitaron ver a la adolescente. A ver, no solamente los masacran, sino que le mandan la cana a la terapia intensiva para apretarlos. María Eugenia Vidal, Ritondo, Salvador, Massa, que tiene a toda su tropa metida ahí en el gobierno de, de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires, en La Plata. Esta es la seguridad. La familia está rogando que la chica sobreviva y la mandan a apretar con dos policías a la terapia intensiva. ¿No es mucho? ¿O no será que están sobrepasados y ustedes también son rehenes? Díganlo. Señora Vidal, si a pesar de estar en un cuartel rodeada de soldados tiene miedo, avise. Por lo menos desde los medios, por lo menos desde esta trincherita, no sé, lo vamos a difundir, su miedo, para que a usted no le pase nada. Pero esta familia está desprotegida, no usted. Vamos a escuchar el reporte 2, por favor. Lo que sé, bueno, es lo que está comentando ahora mi abogada. Lo que pasó, que salieron los cuatro chiquitos, se subieron a la plaza, este auto era un conocido de ellos, salieron a dar una vuelta a divertirse, nada. Y bueno, se ve que andaba la policía y haciendo no sé qué, y los chicos no sé si es eso que manejaba, que salieron, porque empezaron a los tiros, la policía dicen que empezaron a los tiros, y los chicos salieron disparando y chocaron contra un camión. Se mataron. Yo lo único que pido a todos los testigos y a todos los que sepan, por favor, que hagan justicia, que se presenten los testigos de todo lo que vieron. Por favor, lo único que pido es justicia, nada más, porque ya con este dolor no se puede más. Te entendemos, Susana. Por favor, necesito justicia. Te entendemos. Necesitamos todos justicia. Eran unos nenes, estaban travesando, estaban en su plaza, en la plaza de todos los días, donde iban a skate, rapear. Mi vida, por favor. Así que estamos en todo este tema de investigación y necesitamos que los testigos se presenten en forma anónima, que no tengan miedo, no digo que no tengan miedo. Seguro. Susana, los videos, bueno, ya están en poder de la fiscalía, ¿no? Sí, están trabajando. Estoy agradecida porque están trabajando y sé que lo van a hacer y sé que van a encontrar la verdad. Yo sé que van a encontrar la verdad. Bueno, hay una imagen que se lo ve a un policía como imagen como disparando, ¿no? Sí, lamentablemente lo tuve que ver. Lamentablemente tuve que ver eso y, bueno, ahí están las pruebas de que estaban disparando los chicos. Yo lo único que me imagino, la última imagen de mi hijo, pensando en mí, mamá, tengo miedo, es lo único que me imagino ahora, así que por favor, por ese dolor, necesito que sea justicia, por favor, es lo que más pido. Seguro. Quiero que todos, quiero que me ayuden, por favor. Y bueno, te agradecemos del diálogo y a través de los medios de difusión, por supuesto, por vamos favor, a seguir el favor, tema. Acá el pueblo, todos nos están acompañando. Le prometí a mis hijos que no iba, a mis hijos mayores que no iba a llorar, pero bueno, esto ya. Pero necesitamos justicia. Toda la comunidad nos está acompañando. Toda la comunidad. Y se los voy a agradecer toda mi vida. Y también a los testigos que se presentaron, porque sé que eso nos va a ayudar. Pero si hay más testigos, que por favor se presenten. Por favor, que no tengan miedo de nada. Seguro, Susana, te agradecemos el diálogo, te entendemos el momento, la verdad que lo sentimos mucho. Sí. Eran nenes, ¿no? Eran nenes, 3 y 14 años. Claro. 3 y 14 años se subieron en un auto para dar una vuelta, pero yo les parecía una aventura. No eran delincuentes, por Dios, no eran delincuentes. Y estos señores, bueno, abusaron de su autoridad ahí. Y yo quiero justicia. Seguro. Susana. Yo quiero justicia, porque sé que después de esto yo me voy a poner fuerte. Y quiero que cada uno de los culpables pague por ese dolor. Y ahí están, ¿no? Las familias rompiendo el dolor, cargando a cuestas todos los sentimientos, esta bomba que bueno, qué decir, el ejemplo Luciano Arruga, ¿no? Cómo de golpe de la nada hay que transformarse en el medio de las llamas. Y encima María Eugenia Vidal y Ritondo permiten que a una nena que está luchando por su vida, Rocío, la vayan a apretar dos policías de la bonaerense uniformados en la sala de terapia intensiva. Eso es lo que jamás va a decir el medio de comunicación que estaba transmitiendo la voz de esta madre, que era Canal 13. Pero también Canal 13 sabe aprovechar la audiencia y sabe esconder a los verdaderos culpables de esta masacre. A propósito de eso, nos están vendiendo un programa de seguridad que es absolutamente inseguro, que en realidad, más que programa de seguridad, es un programa de terror sobre la población civil. Este fin de semana, con mi hija y mi nieta, fuimos interceptados por un grupo operativo, por un retén de la Policía Federal en Provincia de Buenos Aires. La persona que nos atendió, amable, pero varias novedades. La primera, que tienen derecho, los policías federales en Provincia de Buenos Aires, a pedir el DNI de los acompañantes del automóvil que ellos paran, primero. Segundo, no hace falta una explicación, un motivo que genere algún tipo de sospecha o que dispare la atención del personal de prevención del delito, que es la policía. No, no, así, aleatorio. Los retenes están ubicados en avenidas de mucho tránsito, donde todos los vehículos que iban parando, lo hacían también en la vereda de enfrente donde yo estaba, está la avenida Hipólito Yrigoyen, todos con su BTV visible, su oblea de marcado de autopartes visible, su documentación al día. Entonces la conversación con la señora, después que me entregó los documentos para que me fuera, le digo, mire, yo le voy a contar una escena. Venía circunstancialmente y ustedes estaban en un operativo como este que están haciendo ahora. Y personas que venían huyendo, evidentemente, de un hecho, de algo, los vieron, pegaron la vuelta y tres cuadras después doblaron por donde ustedes estaban. ¿Qué pasó? Media hora después se denuncia que había habido un robo justamente con las mismas características de los vehículos que estoy mencionando. Dice, bueno, pero nosotros, contesta la señora, tenemos la resolución número 23.000 para papá. O sea, no es seguridad, es terrorismo de Estado. Es implantar el terror en la población civil. Así juega las cartas este régimen totalitario. Y a propósito de régimen totalitario, vamos a ser totalitarios con las ondas positivas. Vamos a escuchar a Bob Marley, el tema número 2, Positive Vibration. Prayers to the devils, I say.

que recorrió la bala de la pierna a la panza y se murió, no, poco duró vivo. La gente nuestra sigue ocupando lugar, nunca nos hemos ido y no lo vamos a ir, menos ahora que nos mataron a un lamuén que solamente quería luchar por un territorio, vivir indignamente como mapuche y hacer un joven. 21 años tenía, 21 años tenía mi sobrino. Los estados de Argentina y Chile han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional de La Haya por el genocidio del pueblo mapuche en un escrito presentado por una comitiva de mujeres encabezada por la dirigente Juana Calfunao Payalef. Por lo tanto, se ha abierto una ventana para nuestro pueblo mapuche, que lo tiene subordinado el Estado argentino y el Estado chileno, y que nosotros los mapuches, hombres y mujeres, nunca le hemos cedido los derechos a ellos para que administren determinados territorios, ni nos vengan a subordinar, ni mucho menos a someter, ni a encarcelar, que tenemos cientos de personas encarceladas, que tenemos judicializadas y criminalizadas, y hoy día nos están aplicando la ley antiterrorista. Quiero decirle que eso tiene los días contados. Esta denuncia internacional ha hecho eco en comunidades mapuche que grafican la histórica agresión de los estados argentino y chileno. La conducta que ellos han sido hasta la fecha de hoy es de maltrato, pues, es de no escuchar las reclamaciones nuestras, que son legítimas y que son legales además. Muchas de ellas están contenidas en vulneraciones de propiedad, por ejemplo, usurpaciones de tierra. Pese a que se ha buscado la invisibilización de dirigentes mapuche como Calfunao, esta oportunidad podría llevar a que instituciones públicas, partidos políticos y sus figuras e incluso expresidentes declaren ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Con toda la documentación de todo lo que nos ha generado, todo el daño que nos ha provocado, todo el territorio que nos ha quitado y toda la venta de niños ilegal que ha hecho, y toda la venta de órganos de niños que nos han dado por muertos. La denuncia incluye el rapto, venta y adopción ilegal de niños mapuche a familias extranjeras, casos que podrían llegar a más de 10.000. Y esto yo hago como fundador de una organización que se llama Chilenos Adoptados en el Mundo, que mundialmente tiene un otro nombre, que es el nombre inglés, Chilean Adoptees Worldwide, para conectar a todos los niños que están en el extranjero, porque hay muchos niños. Ya, la cifra oficial ya superó una cantidad de 10.000 que están en el extranjero, todo debido a una adopción ilegal. Se ha descubierto cantidades, pero cifras inmensas de niños que están traficando y vendiendo el Estado chileno corrupto, con todas sus organizaciones para abajo, asistentes sociales, médicos y también registro civil y también embajadas. Remanentes de un doloroso genocidio que se prolonga hasta hoy. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco. Y bueno, y eso es lo que está pasando, y de ahí hasta esta trincherita es donde cobra cuerpo el concepto de América resiste, la América vulnerable, la América golpeada, pero la América que se mantiene en pie digna contra los opresores. Como se mantiene dignamente en pie Madres de Plaza de Mayo en Neuquén. Dicen, están muy equivocados, a las madres no nos van a vencer con cuatro balas que nos tiraron hace 4 años. Tampoco nos van a callar con vidrios rotos y la herramienta que usaron. Dijo que sintieron una explosión muy fuerte y cuando fueron a ver a la sede constó que se trataba de una nueva agresión a la que calificó como una amenaza ante los nuevos juicios por la verdad y la justicia. Tuve tal dolor en su momento, estos alcahuetes se creerán que con romper un vidrio nos van a amedrentar, porque se acercan los juicios, pero nosotras estaremos ahí presentes, enfatizó la referente neuquina. Agradeció al pueblo de Neuquén por acompañarlos tanto en sus reclamos de justicia. Creo que esto es una amenaza grande, pero no nos van a hacer callar. Estaremos en todas partes, tanto en los juicios como en el apoyo a los obreros, agregó. Y mientras tanto, cabe recordar aquella voluntad que no se terminó de concretar de Osvaldo Bayer,

Entonces, trasladado a esto que estamos viviendo hoy, ¿no? Aquí en la Argentina y en la patria grande, ni que hablar, y en el planeta todo, en Medio Oriente, ni hablar. O sea, hay un estado de provocación armamentista constante, de destrucción de las vidas comunes, de las personas, de la rutina, del día a día, a cambio de nada. O sea, se destruyen vidas, se destruyen destinos, se destruyen ciudades, se masacra gente, se masacran niños, se masacra personas indefensas, se encarcelan de a millones, pero para nada, digamos, no es que se hace con un fin, el único fin es ese. O sea, el fin está cumplido en sí mismo. ¿Qué pasa con una sociedad cuando va permitiendo que sucesivamente empiecen a romperse vidrios y no lo repara? Por ejemplo, ¿qué nos pasa en la Argentina con el régimen totalitario? Que de arranque nomás avanzó sobre el debido proceso, sobre la Constitución Nacional, y de ahí no se detuvo hasta el día de hoy. Y no se detuvo solamente en la parte teórica del derecho, sino que también atañe a nuestras vidas, al hambre, a la dignidad, a la pérdida de techo, a la desesperación, al agobio que se produce aún entre los muchos que lo votaron a este gobierno. El tema de los créditos impagables y todo lo demás. Vamos a ver qué es lo que pasó, vamos a escuchar qué es lo que pasó en el reporte 4, yo creo que ahí llegamos y podemos pegar en institucional, si le parece bien a doña Nati. Vamos a escuchar una vecina que la escrachó a Michetti, después a la vicepresidenta de la Nación, y la acarrió dando la explicación. Este mes están haciendo campaña política en escuelas públicas, se están olvidando. Sí. Estuvo Finocchiaro, que quiere ser intendente de este distrito, y no nos puede contestar. Le pregunté, justamente, ¿sabe cuántas pensiones están dando de baja por discapacidad? ¿Tiene idea? ¿A nadie? Yo trabajo y sé lo que se... No las tengo acá, pero me gustaría comentarle que yo trabajo en ANSES. Yo trabajo en ANSES. No, le están mandando telegramas que le dan 60 días para enviar un certificado médico no consiguen turnos. En ningún hospital público, porque la salud pública lamentablemente es un desastre. Porque ¿sabe que son de municipio, ¿no? ¿Sabe que hay dos hospitales de la provincia que están sin inaugurar porque la gobernadora dijo que no los va a inaugurar? ¿Y los del municipio, cómo me contás? Funcionan, por lo menos funcionan. Entonces, los de la gobernadora están sin inaugurar porque ella dijo que no los piensa inaugurar, no le parece bien. La verdad que me da náuseas que estén haciendo esto cuando nos estamos muriendo de hambre, porque no llegamos a fin de mes por culpa de ustedes, porque pagamos los servicios y no llegamos, porque pagamos los impuestos y no llegamos. Entonces dejen de hacer campaña con los chicos que no tienen nada que ver y pónganse a hacer lo que hay que hacer, que es gobernar y darle de comer y trabajo a los argentinos, porque estamos todos acá viendo cómo ustedes se hacen cargo de todo lo que está pasando y no hacen nada, porque vienen acá a poner la carita y sacarse un par de fotos con los pibes que nada tienen que ver. Y encima, seguramente muchos de ellos, los padres, no tienen laburo y se quedaron sin laburo gracias a ustedes. Permiso. Entonces dejen de hacer pelotudeces y pónganse a gobernar, ¿sabe, señora? Porque así no se puede seguir, porque no van a poder seguir 4 años más así, porque no lo vamos a permitir, porque no somos boludos. ¿Y sabe qué? Los matanceros, necesitamos a alguien que se haga cargo, no un ministro de Educación que no me dé la cara cuando le hago dos preguntas. Porque dos preguntas le hizo el ministro y no me pudo contestar. Le pregunté qué pasa con los hospitales de La Matanza, no sabe qué pasa, no me dio la cara. Le pregunté qué pasa con la estufa que explotó en Moreno y no sabe. Los pibes van a las escuelas públicas, se cagan de frío, comen la mierda que le manda la gobernadora y nadie da la cara. Y encima vienen a sacarse fotitos, es una vergüenza. Y hay que decírselos en la cara, porque no puede ser esto, no puede ser. Y soy vecina de acá y me da vergüenza que estos caraduras estén en este barrio. La verdad me da vergüenza y bronca, porque no podemos llegar a fin de mes. La verdad me da mucha bronca que pase esto, mucha bronca, porque sé que hay un montón de pibes que no llegan a fin de mes con los padres que no tienen laburo. Porque además ha sufrido tanto, que es lo que yo le pido a Dios. Le digo, ha sufrido tanto este pueblo, perdónalo. ¿Y saben lo que le contesta Dios en su momento a Moisés? No tiene nada que ver con esto. Le dice, yo los perdono, pero no los dejo sin castigo. Y yo cuando sufro muchas de las cosas que nos pasan diariamente, que no podés pagar esto, que no podés pagar lo otro, digo, claro, le digo, este es el castigo que nos merecemos, yo también. We'll be right back. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Cordobalán que no se relaja. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Y aquí estamos de vuelta en América Resiste, la vuelta número 187 el día de hoy. 3 de junio del año 2019, seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Gracias, gracias Nati. En el recorte anterior habíamos escuchado cómo una vecina de La Matanza, personal del ANSES, les cantaba las 40 en la cara a estos crápulas y para la frutilla del postre, digamos, tuvimos a la enviada del Creador en la Tierra, que nos daba la explicación del por qué hay que sufrir y agradecer el sufrimiento. Ah, estos muchachos gobiernan, ¿eh? Y no nos olvidemos que esta señora, que también evidentemente tiene un gran desafío físico, que es la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, hicieron una maniobra en la cual el presidente de la Nación le cedió la firma. La señora, con la firma en ese caso, a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, aprovechó para firmar un rechazo de recurso que le había presentado la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para investigar las responsabilidades de funcionarios en el intento de condonar la deuda de la empresa de la familia del presidente. Esto es Correo Argentino, por más de 70 mil millones de pesos. De 70 millones de pesos. Digamos que cuando tiene que ser corsario, no tiene ningún problema. Se pone el parche y firma y hace todo lo que. Y cuando tiene que esconder el bolso en el baño, esconde el bolso en el baño. Está para todo, para todo. Si la tiene que mandar por una rampa para el lado de abajo con la silla de ruedas, la tipa va a ir, ni un tipo de problema. Está para todo. Eso es. Mejor dicho, esa es la persona que tenemos como vicepresidenta de la Nación, que en caso, esperemos que el destino no lo quiera, le suceda algo al presidente de la Nación, quedaría a cargo de todos nosotros, o sea, del Poder Ejecutivo Nacional. Vamos a escuchar un temazo que me gustó y por eso lo quiero repetir. Dura tierra, falta y resto. En este caso, la voz femenina es Micaela Vita, la guitarra de Matías Zapata, la voz masculina Juan Zaraco, los teclados y acordeón Tomás Pagano y el bajo Nicolás Arroyo. Vamos a escuchar el temita número 4. Es en vano. Oh, oh, oh.

No tienen límites, no tienen límites. Son así, como los escuchás. Por eso insistimos en aportar lo que sirva, ¿no? Herramientas como para tener pensamiento crítico, alguna alerta, algo que te diga, no está bueno que te den basura para comer. No es un emprendimiento comercial que un tipo haga un delivery de basura. Y lo peor, que haya otros que se lo compren y crean que eso está bueno. ¿Entendés? Cuando decimos que Imperio Barbarie no solamente destruye, sino que también modifica y reforma. Le voy a decir sobre el pucho, le voy a decir. El tema número 5 lo vamos a dejar para el otro programa, para el próximo. Y ahora sí, vamos a tratar de pensar un poquitito más en profundidad este tema del odio al pobre. Es el reporte número 7, la porofobia. Esta es una filósofa que se llama Adela Cortina. Parelheiro, Zona Sul, São Paulo. A todo povo Guarani eu saldo. Luiá, Guarani, Caioá, Inhandeva. Antes do Juruá, subi a serra. Mando um abraço para todo irmão negro. Hoje já corre no sangue, bate forte no peito. Carrega o dom de ritmo e poesia. Eu e todo povo da periferia. Pra chegar e somar, canta rap sempre quis. Mesmo sofrendo, a gente sabe ser feliz. Medo de prova, o dia a dia é nosso teste. A todo povo de luta, agudevete. A todo povo de luta, agudevete. Demarcação já é a terra protegida. Demarcação já é a mata preservada. Nossa maior luta é pura autonomia. Jundaros e jundárias todo dia. Demarcação já é a terra protegida. Demarcação já é a mata preservada. Nossa maior luta é pura autonomia. Jundaros e jundárias todo dia. Denon de Porã é aqui o meu lugar. Luto pela terra por toda o Urubá. Parelheiro, Zona Sul, São Paulo. A todo povo Guarani eu saldo. Luiá, Guarani, Caioá, Inhandeva. Antes do Juruá, subir a serra e mando um abraço para todo irmão negro. Hoje já corre no sangue, bate forte no peito. Carrega o dom de ritmo e poesia. Eu e todo povo da periferia. Pra chegar e somar, canta rap sempre quis. Mesmo sofrendo, a gente sabe ser feliz. Medo de prova, o dia a dia é nosso teste. A todo povo de luta, agudevete. A todo povo de luta, agudevete. Demarcação já é a terra protegida. Demarcação já é a mata preservada. Nossa maior luta é pura autonomia. Jundaros e jundárias todo dia. Demarcação já é a terra protegida. Demarcação já é a mata preservada. Nossa maior luta é pura autonomia. Jundaros e jundárias todo dia. Demarcação já é a terra protegida. Demarcação já é a mata preservada. Nossa maior luta é pura autonomia. Jundaros e jundárias todo dia. Bueno, se nos disparó igual el rap de los Mambia Guaraní en el colectivo Tenondó Porá Piaguá. Ellos hicieron un tema que se llama A Todo Povo de Luta. Eso es

fue arrestado por efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Comunal número 9, que lo encontraron en la casa de un familiar donde se escondía. Este es uno de los tipos que prendió fuego a dos personas en situación de calle en la zona de, justamente de acá de Mataderos. Y bueno, y entre risas, él y su amigote lo filmaron y lo subieron a internet, ¿no? Mientras tanto, este odio al pobre que da permiso para hacer lo que quieran con ellos. Esto no es nuevo. Estados Unidos infectó a miles de guatemaltecos con sífilis hace 70 años. Estaban haciendo experimentos sobre la gonorrea y la sífilis y inyectaron a poblaciones enteras con estas enfermedades. Y después practicaban con ellos distintas formas de cura y bueno, y mientras tanto iban muriendo y contagiándose entre ellos, y son los mismos que hoy vuelven a Estados Unidos y Estados Unidos le pone la barrera para que no entren. Mientras tanto, los medios alternativos de comunicación siguen luchando por su espacio en la audiencia. Vamos a escuchar el reporte número 8. Esto se dio un plantón contra Cablevisión por el tema de Barricada TV, que busca un lugar en la grilla. Es el 8. Y trabajadores de medios populares se concentraron para protestar frente al Ministerio Público Fiscal. Allí reclamaron por las imputaciones contra periodistas y dirigentes sociales que en diciembre pasado protestaron frente al Canal 13 por la inclusión del canal Barricada TV en la señal de Cablevisión. Barricada TV es un canal comunitario que funciona en una fábrica recuperada que es IMPA, expresa la voz de la autogestión, de las fábricas recuperadas, los conflictos que se suceden en la ciudad de Buenos Aires, pero también tenemos una construcción de agenda avanzada en la vida social y comunitaria y en el desarrollo de las experiencias culturales en la ciudad. La cita fue en la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 12 de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la carátula de Derecho de Admisión, por la cual se acusa a Natalia Vinelli y a varios de los dirigentes que acompañaron la protesta del canal comunitario. Fuimos imputados por una contravención, por una protesta que realizamos en diciembre del año pasado, que estuvimos en las puertas de Canal 13 reclamando el ingreso de los canales comunitarios con licencia, Barricada TV, Pares TV, Urbana TV, en la grilla del cable como manda la ley. Por lo tanto, fuimos a buscar una reunión a Canal 13 para poder avanzar en el levantamiento de estas señales en la grilla del cable. Lo que nos imputan es una contravención, con el argumento de que ingresamos al estacionamiento de Canal 13 sin permiso. La realidad es que el estacionamiento es de la Ciudad de Buenos Aires, no pertenece a Canal 13, por lo tanto es un espacio público. Nos mantuvimos ahí de manera pacífica cerca de una hora y cuando no vimos que no nos recibían, finalmente nos retiramos. No hubo ninguna situación de violencia ni nada que se le parezca. Obviamente, si hubiera sucedido así, lo estarían mostrando en todas las pantallas. No lo están mostrando porque no lo tienen. Y lo que estamos pidiendo es que cumplan la ley, que no actúe una empresa como organismo regulador, sino que se allane a las leyes como nos allanamos todas y todos. La vieja confrontación entre el poder y el derecho. Puede tener derecho, pero no tiene el poder para ejercerlo. Es así, ¿no? Lamentablemente hay que empezar a aprender herramientas nuevas, hay que empezar a adquirir herramientas nuevas. Mientras tanto, en la TV pública, los periodistas que allí trabajan y que también la gente de Cipreva tiene delegados en la TV pública, le dicen que no a la censura. Es el reporte número 9. A meses de las PASO y las elecciones a presidente, la gerencia del noticiero de la televisión pública, a cargo de Néstor Esclausero, decidió incorporar comisarios políticos a las distintas ediciones del noticiero para realizar tareas similares a las que hacen los jefes sin concurso público, como lo establece la ley. La situación se agrava aún más, dado que hace algunas semanas el gerente decidió desplazar de la conducción de los noticieros a los periodistas que desde hace años realizan esa función. Desde 2016 dicen que no hay dinero para llevar adelante una paritaria.

la boca y no podrás porque no estoy en venta. No, no, no. Se quema, se quema y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo una fiera y con todo ese fuego le vamos a dar. Candela, candela y ya no nos van a poder callar. Se quema, se quema y mientras se quema me pongo a menear. Estamos flama, mama, como Becky sin pijama. Cabalgando el pentagrama, metiéndole ritmo y sabor a tu mente. Vamos tranquilo, mame, sin drama. Y esto es pa' la beba de todo el mundo. Es pa' que lo gocen la diabla en la cama. Es para activar la cadera, baby. Mi es Bolivia y Jimena, la puta ama. Se quema y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo una fiera y con todo este fuego le vamos a dar. Candela, candela. Bolivia, baby. Me vuelvo una fiera con Jimena y con todo este fuego le vamos a dar. Candela, candela, pa' que se queme. Se quema, se quema. Mueve, mueve, muévelo. Dale. La campaña por el aborto libre, seguro y gratuito tiene expresiones en distintos lugares del país y personas que se identifican, mujeres que se identifican, hombres que se identifican con esta campaña. Y pareciera ser que los dueños del ser nacional, esos que pretenden todavía decir cómo hay que vivir, de qué manera hay que tener sexo y si hay que parir o no hay que parir, obviamente no sobre sus cuerpos, sino sobre los cuerpos de otras, intentan amedrentar, aterrorizar. Repudiamos la aparición de imágenes alusivas a la última dictadura colgadas en las puertas de los locales partidarios y de domicilios de personas que acompañan nuestra lucha. Los autos Falcon color verde remiten claramente a una etapa de la historia de nuestro país que no debe volver nunca más, donde la represión, la desaparición de personas y la muerte eran moneda corriente. Decíamos que la lucha por los derechos humanos y la libertad triunfe sobre quienes agazapados en el anonimato pretenden intimidarnos, callarnos. No pasarán. Dijimos nunca más y nunca más hay que meterse en el cuerpo de otro. Es la libertad última, es la libertad básica, el derecho a ser, el derecho a decidir cómo vivir, cómo morir, cómo existir, parir o no parir, cómo organizarse la vida. ¿Quién tiene derecho a meterse en ese territorio? Nadie. La era Bolsonaro de Brasil, entre enero y marzo, la policía de Río mató a 400 personas solamente en Río de Janeiro. Esto es a partir de la autorización que dio Bolsonaro para que todo el mundo ande armado y le meta bala a los pobres. Vamos a escuchar un tema. Hubo una reunión de mujeres también pidiendo por sus derechos. Un congreso de mujeres que se hizo justamente en Brasil rememorando a la luchadora asesinada por la policía justamente en Brasil, de Marlene y de tantas otras mujeres que hicieron su vida, mujeres que eligieron la lucha, mujeres que no quisieron ser invisibles y vivir en el anonimato. Bueno, todas ellas se juntaron, hicieron un congreso y justamente en esta era de un presidente como Bolsonaro, que el día 6 de junio va a estar aquí en la Argentina, una cosa realmente horripilante porque vine a darle apoyo explícito al presidente de la nación. Vamos a escuchar el tema este después de la reunión. Es la samba que ellas quieren y ellas se pusieron así: Nós somos mulheres. Vamos falar das mulheres agora? Uhum.

Y bueno, acá estamos, tenemos en la mano la retaguardia papel, es el número 11 de la retaguardia. La tapa está dedicada a los 42 años de las Madres de Plaza de Mayo, esto que decíamos cuando Osvaldo Bayer tiene ese sueño, ¿no?, de crear el Día de la Dignidad Civil. Bueno, en este número van a encontrar la tragedia de la esclavitud moderna, el trabajo esclavo, Imperio Barbarie, en el tema de degradación social permanente, ¿no? Esto a lo cual nos somete este régimen totalitario global. Sobre Cromañón, Sur y después, una buena reflexión de Alfredo Grande. Conflictos que no son noticia, ¿no? El tema justamente del periodismo, Luis Angió. Hijas e hijos de genocidas, la rebelión en la casa, la historia apasionante de hijos que renuncian a la patria potestad, pero no solamente de manera legal, sino también de manera hasta espiritual. Quieren librarse de esa herencia maldita que le han dejado sus padres genocidas. Y bueno, la película de Luciano Arruga, que sigue sumando adhesiones, aplausos, reconocimiento y emociones. También está en marcha la película, la biografía de Norita Cortiñas, para lo cual también se está pidiendo apoyo, difusión. Y sobre el tema de la identidad travesti como bandera, Flor Guimaraes. Todo esto lo vas a encontrar en La Retaguardia Papel, en el número 11. Si no sabes dónde encontrarlo, llámanos y te lo llevamos a donde vos quieras. Mientras tanto, creo que hasta aquí llegamos. Nos quedaron en el tintero algunas cosas, como siempre. Eso es bueno, porque quiere decir que los temas no terminan. Y empezando con el, o mejor dicho, volviendo, cerrando el círculo de este viaje de América Resiste, número 187, cuando escuchábamos la reflexión del sueño impostergable, ¿no? Tenemos un sueño que no solamente es necesario, sino que es impostergable. Y ese sueño, fíjate vos, es recuperar lo que creíamos que nunca íbamos a perder, los derechos que creíamos que eran inalterables, que nunca nadie los iba a tocar. Y bueno, y aquí estamos otra vez de pie, mirando de frente a los opresores, a quienes les vamos a decir que no. Con esta dignidad de América Resiste, la América que se sabe vulnerable, la América que se sabe débil, frente a este poder, pero es fuerte en dignidad. Gracias Natacha Bianchi, gracias La Retaguardia, y viene Oíd Mortales, Luis Angió, Cristina Varela. ¡Chau! Escucha y levántate, el mundo está por fallecer. Codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Levántate, el mundo está por fallecer. Codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza.